vengo a despedirme, mujer idolatrada. Porque me voy muy lejos buscando otro querer. Mas nunca me recuerdes que en mi alma todo acaba, no se lleva recuerdos de una ingrata mujer. Amigos me contaron que cuando estuve ausente, burlaste mi cariño con mucha diversión. Lo mismo es traicionera, pues mi alma nunca siente perder amores falsos que no tienen perdón. Vergüenza siento, mujer, de haberte amado. Que toditos se enteren de nuestro viejo amor. Mejor de nuestra mente borremos el pasado. Mujeres de tu clase no me causan dolor. Amigos me contaron que cuando estuve ausente, de mi cariño con mucha diversión. Lo mismo es traicionera, pues mi alma nunca siente perder amores falsos que no tienen perdón.